Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas, terriculines, terriculones, a un nuevo capítulo de su programa regalón llamado La Hora del Turrón, capítulo número 283. ¡Sí! No cualquiera te hace 283, papacito. Oye, te queremos contar que sonamos a través de Speedway Radio de Estados Unidos y Ciudad de México, www.speedwayradio.us. Hello, gringos. También sonamos a través de Asalto Mata de Zaragoza, España, en la www.asaltomataradiorock.com. Saludo a los españoles. Y por último, en la Front Row Radio de Ciudad de México, nuevamente www.frontrowradio.net. Saludo a los de Mexican One. Oye, bueno, vamos a partir este programa. Hoy día estoy grabando, es martes, esto sale el jueves. Está helado. Yo que tenía toda la ropa ya de verano, pilucha, cuasi coqueta para esta primavera que se supone que va a llegar pronto, pero así como vamos, no. Parece que voy a tener que seguir sacando el chalón, la bufanda y la chomba. Ahora nos vamos a Punta Arenas, así que la bufanda, la chomba... me van a servir caleta porque vamos a conocer a Perro Muerto, que no es... Perro Muerto de Santiago y que tampoco es Perro Muerto de Talcano, ellos son de Punta Arena. Perro Muerto Punk. Bueno, esta es una banda de rock punk que se formó en el año 2007 y hasta la fecha han editado dos discos, Política de Esquina del año 2012 y Engranajes del Sistema del año 2017, ¿no? Trabajaron también en un par de álbumes que versionaban bandas, disco Hasta la Próxima Revolución, homenaje a Yoshi, donde participaron con la versión de Sistematizados, y Somos Solo Ruido Rabioso, tributo a Los Prisioneros, donde participaron con esta canción que se llama Muevan las Industrias. Dice que la pandemia los pilló terminando las composiciones de su tercer álbum, que pretendía ser grabado este año y editado este año, pero parece que no va a ser este año, pero no importa. Chicos, vamos a dejarlos con Perro Muerto y esta versión para la canción Muevan las Industrias de Los Prisioneros originales, y partimos la hora del The Rock Radio Shop. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea, las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, mueva las industrias. Cuando vino la miseria los echaron y dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, merodean por nuestra ciudad. Las industrias, mueva las industrias. Las industrias. Los fierros que ocupaban y chocaban en el patio de la escuela. Con cada ritmo que marcaba dirigían el latido de nuestro propio corazón. Y me arrastró por el húmedo cemento, que en mi cabeza se repiten mis lamentos. Es cuando vino la miseria, los echaron y voy a llegar a la gran máquina. Eso que acabas de escuchar fue a Perro Muerto con Muevan las Industrias, muévanla para otro lado. Oye, si quieres más información de Perro Muerto, váyase a Punta Arena, no. Váyase a facebook.com/perromuertopunk. Y ahí puede encontrar toda la información de los muchachitos. Y si va a ir a Punta Arena, lleve una chomba porque está helado. Y le manda saludos a nuestros amigos de Patagonia Rock Cultura. Qué lindo. Ah, don Diego, ya. Bueno, les voy a contar que ya salió el show del terror capítulo número 146. Y esta semana presentamos los videoclips de las bandas Onslaught con Bow Down the Clowns. Jaime Avendaño, de acá directamente desde Chile, con una canción que se llama Otros Momentos, ¿no? Que estaba haciendo un estreno de esta canción. Transmission N, ellos son de España, con Los Cinco de Harlem. Y bueno, si quieres chequear este show del terror capítulo número 146, te puedes ir a nuestra página web donde está todo, noticias, programas de radio, programas de video, programas en pelota, citas a ciegas, juegos de cartas, muñecas, juegos de azar y prostituta. Y si no, nos puedes encontrar en YouTube, o si no, lo puedes encontrar en IGTV, en nuestro perfil de Instagram. Usted búsquelo donde quiera, búscalo donde sea, lo puedes ver. Entretenido para ti, papá y mamá. Bien, vamos a conocer la siguiente banda. Ellos se llaman L'Epoca. Me da la sensación de que nosotros ya los habíamos tocado, pero no, mira, no voy a mentir. Ellos son originarios de la ciudad de Castelló de la Plana, de España, y comenzaron sus andaduras a finales del año 2009, sí señor, consolidando su formación pocos años después. Su género musical es folkholic metal, o un metal festivo. Esa es una pura chiva para andar chupando todos los días. Que invita a beber y a bailar, ¿viste? Y que también esconde un importante mensaje de lucha y autosuperación en la bebida. No, mentira. L'Epoca tiene tres álbumes a la espalda. Folkholic Metal del año 2014. Berserk Kirks del año 2016. Y esta está muy buena. Vivere, ¿ah? Ve larga, ve corta. Vivere, del año 2018. ¿Se notó la diferencia? Vivere, ¿ah? así como varias giras a lo largo y ancho de la península ibérica. Y una gira a México, fíjate, en noviembre del año 2019. Así que los amigos mexicanos que están escuchando la hora del Terrac, en una de esas ya se toparon con ello, ¿no? Actualmente están a punto de presentar su cuarto álbum, que se llama El Baile de los Caídos, el cual promete traer más y mejor folk metal, con melodías cargadas de fiesta, que arropan un canto a la justicia y a la unión del pueblo, señores. ¡Que comience el baile! ¡Que comiencen a llenarme el jarro con cerveza! Porque ahora les voy a presentar a la época con esta canción. ¡Adelanto! De su nuevo álbum, El Baile de los Caídos, aquí en la hora borracha del Terrac. Vente a beber al baile de los caídos, es bienvenido todo aquel que su batalla vio perder, pero hay que caer para levantarse, aunque si debo matarme al lugar. Época con El Baile de los Caídos. Oye, pero me quedé arriba bailando, señor. Quiero puro seguir bailando. Sí, sí, sí. Si quieres más información de Lépoca con K, ¿eh?, de kilo. Facebook.com/lépocafolk o ellos tienen página web, que top. www.lépocafolk.com. Espero que lo haya pasado bien y vamos a seguir arriba. Ahora les voy a dejar con esta banda de un colega argentino, pero antes te voy a contar que tenemos medios asociados con la hora del Terrac. Sí, tenemos a Santiago Noiser, que es un website que tú puedes mandar tu información de tu banda y ellos te publican, ningún problema. Lo puedes chequear en la www.santiagonoiser.cl. Metal 2012 y Under Alternativo son dos blogs a los cuales tú también les puedes mandar material, y uno lo puedes chequear en www.metal2012.blogspot.com y el otro underalternativo.blogspot.com. Y por último, un website que se llama Patagonia Rock, de allá del sur de Chile, www.patagoniarockcultura.com. Oye, le mando un saludo a todos los chiquillos, a todos los medios. Es un honor para mí poder estar asociadas con ustedes. Además que siempre están sacando cosas, están trabajando todo el rato. Así gusta, Bien, nos vamos a la República Argentina a conocer esta banda que se llama Instinto Rock. Una banda que ellos se denominan como hardcore y rock acedero. Está conformada por Chino Díaz en la voz y guitarra, Gerardo Meli en el bajo y Luis Sperling en la batería. Se formaron en el año 2018 y a la fecha ya cuentan con un álbum que se llama Estrellas de Mentira. Los vamos a dejar con Instinto Rock y esta canción que se llama Borracho y Re Loco. Ya sabes para dónde vamos, aquí en la Hora del The Rock Radio Show. Voy a salir a darme de a la pera hasta morir. No quiero que me busques, no quiero, no. Hoy quiero festejar sin ti, mi amor. Ya me cansé de tanto pensar que si vienes o no, igual te vas a quejar. Hoy quiero sentir que soy libre al fin, borracho y reloj. Quiero vivir. Salí con tus amigas y de mí te olvidas. Caes a la mañana y por la puerta de atrás. No puedo ni siquiera hoy preguntar. Estoy hasta las bolas ya. Vivo condenado a ser un tipo más que vive bajo las sombras de tu pollera. Hoy quiero sentir que soy libre al fin, borracho y re loco yo. Quiero vivir, quiero vivir. Esto quiero o no, hoy quiero festejar sin ti, mi amor. Ya me cansé de tanto pensar que si vienes o no, igual te vas a quejar. Hoy quiero sentir que soy libre al fin, borracho y re loco yo. Hoy quiero sentir que soy libre al fin, borracho y re loco yo, quiero vivir. Hola amigos chilenos, ¿cómo le va? Les habla Luis, el baterista distinto. Y bueno, le quiero mandar un saludo enorme a la gente de The Rock. Eso, ahí teníamos a Instinto Rock con Borracho y Re Loco. Y el saludo también de nuestro querido Luis Sperling. Oye, que a todo esto, bueno, él tiene una radio que se llama Paso del Rey. Y la puedes chequear en Facebook como Paso del Rock, arroba Paso del Rock. Y puedes mandar material a esa radio, si es que estás escuchando, querido amigo músico, a denahual@yahoo.com.ar. Están recibiendo todo el material del mundo, así que mande, pero mande, acuérdese, de forma correcta, siempre el single, la bio, se presenta, y ahí Luis hará el contacto para... más adelante poder hacer una entrevista o quizás pasar su música o pedirle más material. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Rock and roll. Oye, llegó el momento de saludar a los fans de la hora del The Rock. Sí, los fans que semana a semana están ahí escuchando el turrón. A Claudio Melos, ¿eh? A don Patricio Valdés y Alberto Fuensalía. Pau Flores Floreciendo, los fans. Ale Perrera, ¿eh? Paulo Poroto Sepúlveda. No, Satanás, ¿cómo está Satanás? ¿Eh? Saludemos a Michael Lefranc, a Osorio Luke. Lufke, ¿a quién más? A ver, a Wilson Araya, Pablo Rubio Leal, ¿eh? A Walter Alejandro Valero, oiga, sí, Alejandro Muñoz también, ¿eh? A Jameson Andreo, a Michael Boot, ya lo habíamos dicho, ¿no? Uy, se me va, Cristian Ignacio Montesino, a Dani Lobos, músico, Plexi Rock, a Clandestine. También vamos a saludar a Franco Fuck y a Christian Blas. Oye, sí, un saludo a la gente de Rock and Wrestling que cumplieron 10 años. No es menor. También la gente de E-Rock cumplió años, ¿ah? ¿Eh? Así que bueno, un saludo a toda la gente que escucha la hora del T-Rock. Y seguimos aquí transmitiendo semanalmente para usted. Por supuesto, a los amigos de España, Argentina, Estados Unidos, México, Perú, Bolivia, ¿ah? ¿Eh? Argentina, ya dije Argentina. Bueno, a todos ustedes, un gran abrazo. Y a los que no nombré también. Ah, pues nombremos un país que donde sepamos que no escuchan, pero puede ser que escuchen. A ver, a Dubái. A los amigos de Dubái. Oye, ya, seguimos chequeando la música de Instinto Rock. Y los vamos a dejar con esta canción que se llama Te Encontraré. Ah, y seguimos acá en la hora del The Rock Radio Shop. Dale, play. We'll be right back. vas a volver. Muy bien, lo que escuchaste fue Instinto Rock, en este especial de Instinto Rock de dos canciones, con esta canción que se llama Te Encontraré. Si quieres más información de Instinto Rock, váyase a facebook.com/oficialinstintorock. Sin rock, Instinto nomás. Bueno, llegó la hora de la tanda publicitaria. Para la garganta. Ah, no. Vamos a hablar de Black Flag Studio, que es un estudio de grabación, sala de ensayo y sello discográfico, ¿no? Equipos y profesionales del primer nivel, o de primer nivel. Si quieres visitar Black Flag Studio y conocer este espectacular estudio que está ubicado en Iquique, Chile, si te vas a facebook.com/blackflagstudio vas a poder ver las fotos de la sala de grabación, la sala de mastering, otra sala externa que es de ensayo. Oye, un pedazo tote de estudio, todas las guitarras Gibson, Fender y Pieri Perinetti, todo para ti. ¿Ah? Tú puedes viajar a Iquique y dejar en manos tu nueva música, tu nuevo single, tu nuevo disco en manos de Black Flag Studio para que te salga pulento, bonito. Sígalos en sus redes sociales, Black Flag Studio. ¿Ah? Muy bien. Nos vamos a quedar acá en Santiago, viajamos a Argentina, volvemos a Santiago y vamos a conocer a nuestro siguiente artista. Él se llama Carlos Vandal, que es un productor chileno actualmente trabajando en la banda Amoníaco y en Santiago Noiser. Ah, medios asociados, ¿eh? Desde finales de los años 90 se ha dedicado a la música independiente, pasando por bandas como Virgin, Dramática, Miragale, y un breve paso por el proyecto Crisis. En el año 2006 fundó Amoníaco, banda que fue encargada de abrir el show de The Cure en Chile y que cuenta con el siguiente trabajo, Tu Fuego, un disco de estudio, los singles Castigarás y No Volveré, nada que ver con No Volveré, no, esa no. Y el EP Azul Prusia, lanzado por Cleopatra Records este año 2020. Oye, actualmente está lanzando su primer canción solista, ¿no? Es un cover de la banda británica que se llama Gunship. La canción se llama When You Grown Up, You Heard Dies. Dice que es un track rítmico y bailable con sonidos cercanos al synthwave de los eléctricos 80s, con melodías que de seguro quedarán en tu oído dodo. La temática de la canción te transportará a los recuerdos de juventud y aquel deseo de no dejar morir la esencia de tu corazón. ¡No! La mezcla del single estuvo a cargo del ingeniero y productor chileno José Ramorino, de estudio Vinsatina en Santiago, y el proceso de masterización o pasterización fue la orden don Lucho Taipe, reconocido productor peruano de Artefacto Estudio de Lima, Perú. Sí, señor. Bueno, actualmente el single está en Bandcamp, SoundCloud y YouTube, pero próximamente va a estar arriba de Spotify y todas las plataformas de One Tune Burn en descarga frenética para que usted pueda agregarlo a su playlist, ¿eh? Señores, nos dejamos entonces con Vandali, When You Grown Up, You Heard Dies, aquí en la Hora Internacional del Turrón. Lo que acaba de escuchar fue a Vandal, sí señor, señorita, Vandal con este cover para la canción When You Grown Up, Your Heart Dies, de la banda británica Gunship. ¿Eh? Muy bien, Vandal. Si quieres más información de Vandal, facebook.com, Vandalicious Music, o si no, te puedes ir a buscar Amoníaco, también está re bueno, ¿eh? Vandal, Amoníaco, ahí, compadre, póngalo en su playlist de Spotify. Bien, ¿cómo puede aparecer tu banda que es la hora del T-Rock Radio Show, o en los compilados del T-Rock, o en el show del T-Rock, o en nuestra website? Es muy fácil, solamente tienes que mandar tu material a lahoradelterrock@gmail.com, pero tu material tiene que venir bien enviado, porque si tu material viene mal enviado, simplemente se va a la carpeta de Nos Falta Información, y después de 3 semanas la carpeta de Nos Falta Información se borra, y en ella van todas las bandas que no mandaron información de forma correcta. Si tú te vas a dedicar a la música y consideras que esto es algo profesional, entonces tienes que actuar como un profesional y mandar el material de forma profesional. Si no, simplemente las radios no te van a pescar, y hay algunas que tienen más paciencia, otras que no. Las radios más grandes tienen mucho menos paciencia que nosotros, así que haga bien su pega, demuestre que usted se cree el cuento. Bien, estos chicos sí se creen el cuento, ¿no? Ellos se llaman Los Viles, son de Colombia. Nacen a mediados del año 2016 y es un proyecto de rock alternativo con tintes punk, playero, conformado por Daniel Correa en la batería, María Paula Mondragón en el bajo y voz, Andrés Felipe Niño en la guitarra y voz. Sus primeras noticias, dicen ellos, por donde repente empezaron a escuchar, oye, existe esta banda que se llama Los Viles, fue a principios del año 2017 con el lanzamiento Disco y Rock and Roll, en el que una mezcla audaz de punk e indie colindaban para reafirmar una estética reciente del rock bogotano. Con una importante serie de presentaciones y varios demos, lanzamientos bajo la mano, Los Viles empezaron a trabajar en su primer álbum, que se llama Recuerdos de un Verano, que se editó finalmente en el año 2019. Ahora están presentando esta canción que se llama Sentir Otra Vez, ¿no? Es un cálido sencillo, dicen ellos, sobre volver a amar. Y aquí voy a entrar a lo que escribieron ellos. El desamor siempre termina en la reconstrucción de la capacidad de volver a querer, ya sea a ti mismo o a alguien más. Del dolor siempre nace una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor y de permitirse sentir. Sentir otra vez. Describe esta sensación. Estar enamorado siempre valdrá la pena. Por lo bueno y por lo malo. Siempre hay espacio para mejorar y aprender. Bueno, Sentir Otra Vez tiene elementos del bubblegum pop setentero, ¿no? Pero también la fuerza del pop punk de los 90, con un estribillo pegadizo y una cadencia divertida que es guiada por la fuerza vocal y honesta de María Paula Mondragón. Lo vamos a dejar entonces con Sentir Otra Vez aquí en la hora del T-Pop. teníamos a Los Viles directamente desde Colombia con esta canción que se llama Sentir Otra Vez. Si quieres más información de estos muchachitos y muchachita, vayas a facebook.com/losviles. Bien, hemos llegado al final de la hora del The Rock Radio Show y te quiero contar que todos nuestros capítulos, todos, todita, todita, tadito, están en la www.lahoradelterrock.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Y La Hora del Terrock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz, people, y de mucho rock and roll. ¡Oh, yeah! Oye, y La Hora del Terrock es producida por Lengua Verde, esta agencia, y agencia de publicidad, no diseño, dedicada a la música. Dedícate a componer y nosotros a darte a conocer. Lengua Verde, lo puedes ubicar en Facebook. Bueno, nos vamos con la última banda. Ellos se llaman Lumpen. Es una banda que se conformó por cuatro amigos músicos en octubre del año 2019 en pleno estallido social, con la intención de protestar y agarrarse a cañas caso con los pacos. No, y decir lo que ocurría en el país a través de sus letras y música. Gabo, Joseto, Benja y Tato, ¿no? Son los cuatro integrantes que conforman esta agrupación de los Andes, que con la fuerza del rock y la fusión de estilos suena como una banda con recorrido. Estuvieron presentes en varias asambleas y eventos autogestionados ante la pandemia, donde tuvieron una gran recepción, dicen ellos. Bueno, lanzaron este EP que se llama Maleza, que es un EP de cuatro canciones. Este ha sido el nombre elegido para el primer trabajo de estudio de la banda andina, Lumpen, ¿no? El EP consta con cuatro sencillos, como te digo, que expresan y resaltan varias emociones y experiencias que vivenciaron, ¿no?, estos chicos desde el estallido social en Chile. El mensaje es claro y directo, contestatario y rebelde, con la firme intención de conectar con lo que siente el pueblo y el poder traspasarlo a un disco y un sonido que crecerá como la maleza en condiciones desfavorables para convertirse en un bosque de revolución. ¡Oh, my gosh! Dicen ellos, como maleza crecemos y resistimos en nuestra tierra ante toda represión e injusticia impuesta. Bueno, mezclan algo así como el rock, el reggae y el ska. Mientras no mezclen reggaetón, estamos todo bien. Si quieres más información de Lumpen, vayas a facebook.com/chilelumpen. Bueno, señores, calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del The Rock. Lumpen, Fuego Rebelde, hasta la vista, ¡Terrícola! Siempre fueron parte del problema, normalizando la desigualdad. Años enteros acumulando sus riquezas, cuando al pueblo le faltaba el pan. Son ahora sus pesadillas las que hoy se hacen realidad, viendo la presión acumulada que juntó el gran volcán. Fuego rebelde, ardiendo en las páginas de la historia. Contaminado, muchos no tienen nada que perder. Valiente es la lucha del encapuchado para un pueblo que comienza a renacer. Llegó la hora donde nuestro grito se hará escuchar, quebrando la injusticia que siempre quisieron silenciar. Fuego